inventen la magia y la diversión de toda una fauna fantástica que tenemos para ofrecerles. ¡Payasos pensadores! ¡Luchadores, filósofos, músicos, malabaristas y forzudos compositores! Nuestras pistas abren sus puertas, donde los aguardan los mejores creadores y artistas que harán las delicias de todos ustedes. ¡Bellezas, gigantes y adivinos! ¡El mejor circo criollo de todos los tiempos! ¡Música, literatura, historia y humor en un maravilloso paseo nocturno! ¡Adelante! ¡Pasen y disfruten de este circo miserable! ¡No se lo pueden perder! ¡Entren, diviértanse y piensen! Me da un profundo placer arrancar a esta hora. Una hora que no me es ajena. Una hora que me pone de otra manera. Y no tiene que ver solo con términos radiales, con moverme adentro de una radio. Al fin y al cabo, uno se siente un caminante nocturno y es amante del metal, como cantara el Carpo hace mucho tiempo. Pero el placer me lo da también que arranque en un día del amigo. Hace 20 años yo empezaba el Día del Trabajador. Un primero de mayo. Mi primera aparición en un medio. No se asusten. No vamos a caer en hechos nostálgicos. Y aquellos que desde la nostalgia han prendido la radio y creen que va a ser algo de lo que ya se hizo. No voy a decirlo, lamento, para nada. Pero me faltan unos cuantos años para terminar con el Champagne Dude de Saint-Rémy, con un nido en la cabeza y hacer grandes valores del rock. Tengo en realidad otra perspectiva. Cuando hace ya un poco más de 10, con el Negro Fonsi y Miguel Mora, que en espíritu está acá con nosotros, pensé yo el circo y lo trasladé a los laburantes, que conmigo comparten ya mucho más que laburo. Esa idea imaginaria cuajaba perfectamente en fines de semana, en algo cerrado, en una estructura que era música, textos, y que hoy, 10 años después, me va a permitir estar en el vivo y desde el vivo tener todo aquello de la impronta que tiene. Imaginemos una carpa gigante, pero bien grande. Y esa carpa tiene que ser del boca a boca, sin Borghi, del nuestro. Del boca a boca del ¿escuchaste? Algo de esas cosas que fuimos perdiendo. Porque en los tiempos donde más nos comunicamos, menos hablamos. En el tiempo donde la comunicación nos explota y nos hace explotar a todos, cada vez intentamos frasearnos de la manera más corta. Y entonces pienso en cómo también esa cultura supuesta del entretenimiento nos abrazó. Voy a ser un presentador diario. Y voy a tratar de entretener, por supuesto. Al fin y al cabo, ¿qué es un medio, sino un entretenimiento? Diferente a aquello que tiene que ver con la información. La información liga casi al lado de la formación. Y muy lejanamente el entretenimiento, claro, han sabido darlo vuelta de una manera tan espectacular que hoy la cultura del entretenimiento nos abrazó y supuestamente desde el entretenimiento nos informamos. Fácil, lavada, chabacana, ligera, superflua. En esos lugares movemos algunas cosas nuestras. Y después, el día. El que hoy se termina y que en un par de horas arranca. Vamos a estar todos los días, de lunes a viernes, a la noche. Pero como es a las 0 horas, vamos de martes a sábados, sin confundirnos. En lo que es la semana laboral, vos ponés 93.7 y esta apertura maravillosa, gracias Chiesa, la escucharás. Para después, recibir música. Porque este es un circo que va a tener mucha música, pero mucha. Después les cuento por qué arranco con esto.